Episodio 31. La puerta de los Vedas. Haribol, Rade, Rade. Episodio número 31 de la puerta de los Vedas. Bienvenidos. Hoy continuaremos con la lectura del Sri Bhagavad Gita en su capítulo 13. Y hoy vamos a haceros un recordatorio, un aviso para nuestro próximo retiro en nuestro templo Janama Mandir, en Almería, Gergal, Las Tablas. El retiro se denomina Shiva Shakti, empodera tu energía. Incluimos sadhana, alojamiento, dieta vegetariana los días 1, 2 y 3 de febrero. El precio son 150 euros con todo esto incluido y mucho más que descubrirás cuando estés allí con nosotros. Sin más preámbulo, damos paso a la lectura del Sri Bhagavad Gita. Capítulo 13. Sri Arjuna dijo: Oh mi querido Sri Krishna, deseo saber de Prakriti, la naturaleza, de Purusa, el disfrutador, y del campo y el conocedor del campo, así como también del conocimiento y del objeto del conocimiento. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Este cuerpo, oh hijo de Kunti, se denomina el campo, y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos, y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esa es mi opinión. Ahora oye, por favor, mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo él mismo está constituido, cuáles son sus cambios y de dónde se produce, y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. Ese conocimiento acerca del campo de las actividades y del conocedor de las actividades lo describen diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta Sutra, con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y el efecto. Los cinco grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones, a todos estos se los considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones. La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar al objeto del goce de los sentidos, la ausencia del ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, todo eso yo declaro que es conocimiento, y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. Ahora te he de explicar lo conocible, con lo cual probarás lo eterno. El Brahman, el espíritu, el cual no tiene principio y está subordinado a mí, yace más allá de la causa y el efecto de este mundo material. Por doquier están sus manos y sus piernas, y sus ojos, sus cabezas y sus caras, y él tiene oídos por todas partes. De ese modo existe la superalma, omnipresente en todo. La superalma es la fuente original de todos los sentidos y sin embargo no tiene sentidos. Él es libre, aunque es el sustentador de todos los seres vivientes. Él trasciende las modalidades de la naturaleza y al mismo tiempo es el amo de todas las modalidades de la naturaleza material. La verdad suprema existe dentro y fuera de todos los seres vivientes, los móviles y los inmóviles. Como Él es sutil, se encuentra más allá de la capacidad que tienen los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque está sumamente lejos, también está cerca de todo. Aunque la superalma parece estar dividida entre todos los seres, nunca está dividida. Él existe como una unidad. Aunque Él es el sustentador de cada entidad viviente, debe entenderse que Él las devora y las produce a todas. Él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Él está más allá de la oscuridad de la materia y no está manifestado. Él es el conocimiento, Él es el objeto del conocimiento y Él es la meta del conocimiento. Él está situado en el corazón de todos. Así pues, yo he descrito de un modo resumido el campo de las actividades, el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Solo mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegar así a mi naturaleza. Se debe saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son productos de la naturaleza material. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. La entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Sin embargo, en este cuerpo hay otro disfrutador, uno trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como supervisor y sancionador y a quien se conoce como la superalma. Aquel que entienda esta filosofía relativa a la naturaleza material, la entidad viviente y la interacción de las modalidades de la naturaleza, es seguro que logra la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuere su posición actual. Algunos perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos, otros a través del cultivo del conocimiento y aún otros a través del trabajo sin deseos fruitivos. Además, existen aquellos que aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la persona suprema al oír a otros hablar de él. Debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la muerte. Oh tú, el principal de los Bajaratas, has de saber que todo lo que veas que existe, tanto lo móvil como lo inmóvil, es únicamente una combinación del campo de las actividades y el conocedor del campo. Aquel que ve que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos y que entiende que ni el alma ni la superalma que están dentro del cuerpo destruible son destruidas jamás, realmente ve. Aquel que ve que la superalma está presente de la misma manera en todas partes, en cada ser viviente, no se degrada por la mente. De ese modo, él se dirige al destino trascendental. Aquel que puede ver que todas las actividades las realiza el cuerpo, el cual está hecho de naturaleza material, y que ve que el ser no hace nada, realmente ve. Cuando un hombre sensato deja de ver diferentes identidades que se deben a diferentes cuerpos materiales y ve cómo se manifiestan los seres por todas partes, llega a la concepción Brahman. Aquellos que tienen visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera es trascendental y eterna y que se encuentra más allá de las modalidades de la naturaleza. Pese al contacto con el cuerpo material, oh Sri Arjuna, el alma ni hace nada ni se enreda. El cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo pese a encontrarse en ese cuerpo. Oh hijo de Bajarata, así como el sol ilumina todo este universo, asimismo la entidad viviente, que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Kiba Jayo. Bye.